voces. ...1933... ¿Por qué tienes que hacer poesía? Tierra de promisión de la despedida. Oh, presentimiento de profundos abismos. No nos engañemos, nunca seremos buenos. Arrastrados de borrachera en borrachera, vamos hacia la tortura y la sangre. Amamos la pena de muerte con el látigo, la soga y los gritos. Con 50 valientes latigazos liberamos las costillas y la columna vertebral. El hierro del garrote quiebra lentamente la nuca y de la hirsuta barba del reo cuelga la lengua azul. Nuestro progreso tiene mucho que agradecer a la juiciosa guillotina. La silla eléctrica, que tortura sin hablar, sirve para idéntico fin. Los patíbulos de acero, para 2 o 4 personas, orgullo del ejército alemán, se mueven sobre neumáticos de goma. Las plumas diseñan en los tableros de dibujo y nadie siente temor. La nueva cruz de Gólgota, hecha de tubos y enchufes, se puede transportar brillante sobre ruedas exacta para que la gente lo crea y luego los ingenieros le atornillarán ahí. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. On Veracruz University Radio, the music is Counterpoint. Descúbrete y piensa en las víctimas, pues solo el que siente la soga en su cuello se da cuenta de la brizna de hierba que se agita en el viento por entre los adoquines que hay bajo el cadalso. Oh, aquellos que disfrutan con el derramamiento de sangre. Lo demoníaco es ciego, lo prohibido es ciego, los espectros son ciegos, están ciegos ante lo que germina porque ellos carecen de crecimiento. Y sin embargo, cada uno de ellos fue niño una vez. A la muerte. No premies la muerte que los hombres se infligen unos a otros. No alabes lo indigno. Ten, en cambio, valor para decir mierda cuando alguien excite a los hombres a matar a su prójimo. El asesino sin dogmas es el mejor de los hombres. Oh, llamada humillante y envilecedora, llamada al verdugo, la llamada de miedo más secreto, llamada de todos los dogmas que carecen de fundamento. Hombre, descúbrete y piensa en las víctimas. El mal vuelve siempre su rostro hacia el mal. ¿Quién consume el sacrificio humano espectral? Un espectro. Está ahí en la habitación. Algo prohibido está ahí que silba para sus adentros. Es el espectro del espíritu burgués habituado al orden. Escribir. Usa cepillo de dientes. Va al médico cuando está enfermo. Honra a veces padre y madre. En general, se ocupa solo de sí mismo y sigue siendo, sin embargo, un espectro. Surgido del ayer, sujeto románticamente al pasado, presintiendo en cambio las ventajas del tiempo actual y pendiente de este, un espectro que no es un espíritu, un espectro de carne, sin sangre y sin embargo sanguinario, con una objetividad casi carente de odio, sediento de dogmas, ávido de fórmulas exactas y movido por ellos como por los hilos de las marionetas. Entre estas fórmulas está el progreso. Siempre sangriento y cobarde, virtuoso en cambio en toda circunstancia, así es el burgués. Dolor, ay, dolor. Oh. es en definitiva lo demoníaco. Su ilusión es la técnica más moderna y desarrollada que lleva inexorablemente a fines ya extinguidos. Su ilusión es la ramplonería más perfecta técnicamente. Sueña en que un espíritu demoníaco profesional toque exclusivamente para él. Sueña en la magia de la ópera, que brilla y refulge entre el hechizo del fuego. Su ilusión es brillo andrajoso. ¡Qué asustados estábamos! A través del Berlín de espectros pasaba como un rayo el emperador burgués. Plif, plaf, plif, plaf. ¡Cling! ¡Cling! Ramplonería de púrpura y apocalipsis, motorizado y vestido de armiño, hiede a barroco, resuena diáfana su gran limusina. Nos empujamos con los hombros y nuestro espanto se convierte en risa. Pero esto era solo el comienzo. Cuando 3 decenios más tarde se aproximó el monstruo y abrió sus fauces y nos habló en un lenguaje babeante. Entonces perdimos nosotros el don de la palabra. Las palabras se secaron y parecía que nos hubieran arrebatado para siempre la comprensión. El que todavía hacía poesía era tenido por un loco despreciable que pretendía sacar frutos de flores marchitas. Perdimos la risa y vimos la máscara del terror. La ramplonería fúnebre unida al rostro del verdugo, espíritu burgués. Máscara sobre máscara, monstruosidad cubriendo monstruosidades, rostro que ignora las lágrimas. Veracruz 大学放送局では音楽は旋律。 Sitting on my mind, sipping on red wine. I've been sitting here for ages, ripping out the pages. How'd I get so faded? How'd I get so faded? Oh, no, no, don't leave me lonely now. If you love me, how'd you never love? Free my mind,

Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Germán Broch, presentados en esta emisión, Jorge Covarrubias. Colaboradores, Román Gómez Jiménez, Katy Ruiz, Ulrike Hoyz, Crescencio García Ramos, Lidia Kusielczuk, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osbelio Solio Sánchez, Katsune Oka, Julieta Espinosa, Luis Casasco Zenobi, Boris Schuemann, Liz Schwan, César Skipper Holbert Nielsen y Marina Pavlova. Música, Amy Winehouse y Ed Sheeran. Músico original para rúbricas de presentación, Arturo Jiménez. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Guión, producción y dirección, Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Pero las revoluciones, sublevación de la naturaleza ante lo monstruoso, ante lo espectral y radicalmente prohibido, rebelión contra la multiplicidad de convicciones que la sublevación pretende destruir mediante el fuego lúgubre y corrosivo del terror y de la violencia. Las revoluciones se convierten ellas mismas en fantasmas, ya que todo terror provoca una nueva actuación de la burguesía. Hace surgir a los que se aprovechan de las revoluciones, al burgués rebelde, al técnico y virtuoso del terror, a los eternamente profanadores de la justicia. Dolor. ¡Ay, dolor! Justicia revolucionaria. La revolución trae consigo la revolución imitativa y demoníaca del burgués, entre criminal y más exasperante aún, porque su falta de dogma es la del poder al desnudo. No se trata ya de convencer, de grado o por fuerza, sino de la infamia inherente a todas las convicciones, del instrumento de terror técnicamente más perfecto, de campos de concentración y laboratorios de tortura que tratan de conseguir mediante la abolición de la ley hecha ley suprema, mediante la mentira fantasmagórica hecha verdad superior, una esclavitud universal y abstracta, ajena a todo lo que sea humano. Estuvo escuchando una emisión más de Escenaria y posteriormente Vestigios de Paisaje. Son las 22 horas 32 minutos. Vamos a continuar con esta programación correspondiente al día de hoy, 12 de diciembre del año 2018. Quédese a escuchar un poco de música de Plácido Domingo de este disco By Me Love. This new Que yo besé tus labios, por ti lloré. Recuerdos de un día feliz, que fue claro sol para mí. Now, but this much I can say. I know I need her, till the stars all burn away. She fills my heart.

Are so endless and gray, my nights are so empty, alone. I long for the time we can say, at last we can be on our own.